Lo tenían todo en común. Ellos suprimieron el egoísmo, hermano. No es que se pusieron comunistas. No es que se pusieron tampoco hippies. Es que no les interesaba la propiedad privada ni nada, po. Lo único que les interesaba es el Señor. ¿Qué me interesa la casa y la cuestión? Yo sé que el Señor me va a bendecir en todo, así que lo que yo tengo es tuyo, lo tuyo es mío, al final somos todos hermanos, gloria al Señor, aleluya. ¿Ya? Claro. Entonces, pero ellos, no es que se suprimió una propiedad, algo, no. Es que ellos no eran egoístas. Lamentablemente nosotros somos egoístas. Y el antónimo de amor no es odio, sino que es egoísmo. Los que no han participado en el curso del amor, venga al curso del amor. Pues somos egoístas. Ese es un rasgo que a nosotros nos enseña. ¿Y de dónde viene eso? Los niños. ¿Cuántos niños comparten su juguete y cuántos no? Esto es mío. Esto es mío. ¿Y quién le enseñó eso? Nadie. Nacen con la cuestión. Nacemos con eso. Únicamente el Señor nos puede llevar a un estado a través de inocencia. Entonces ellos no eran egoístas. Ahora, ¿qué efecto tenía esto sobre la comunidad que los rodeaba, hermano? Ellos tenían gracia con todo el pueblo. Gracia con todo el pueblo. Ellos mismos, por la conducta que tenían, no necesitaban ni referencia, ni cartas de recomendación, ni nada. Ellos sabían que eran así. Anoche hablábamos con los encargados de grupo. Mucha gente dice, si usted quiere saber cómo es un cristiano, pregúntele a su vecino o a su compañero de trabajo. Acá somos todos santos. Gloria al Señor y cantamos y las lenguas y hoy tenemos aureolas y alitas y ángeles y todo. Pero a veces uno le pregunta al vecino y dice, ¿ah? ¿Usted me está preguntando por ese? ¿Ah, cristiano? O uno se encuentra con alguien, oye, y uno, conocí a tal persona, ah, sí, conozco a tal persona. Ah, compañero, sí, bo. Sí, uno es, va a mi iglesia. Ah, va, oh. Por eso yo voy solo al estadio, hermano, para que nadie me vea. Yo lo único que digo, pura bendición, gloria al Señor, aleluya, Señor, gracias Padre, nada más. Tenían gracia con todo el pueblo. Ellos mismos eran admirados por los que los rodeaban. Eran iguales en todas partes y tenían un testimonio excelente con los demás. Pidámosle a Dios tener ese testimonio, hermano. Pidámosle a Dios. Y si en realidad, hermano, como somos seres humanos, cuando estemos así queramos explotar. Yo exploto en mi casa en el segundo piso, aunque ahora hace rato ya que no, hace como dos días que no lo hago. No. Por último, no, hermano, no es, esta cuestión no es para ser ni hipócrita ni nada, ni ninguna cosa. Pero yo sé que a veces uno ya no da más, hermano, y toda la cosa, pero hay que cuidarse. Y esto no es ser hipócrita. Enciérrese en un lugar, grite. Usted sabe que en Japón hay lugares donde la gente puede ir a gritar. A gritar, romper cosas. Cómprense un punching ball y péguenle, ¿ya? Etcétera. Pero cuidado, hermano. Cuando maneje, sea santo, por favor. Pase usted, por favor. Oh, pero qué bendición se ha cruzado delante de mí. Casi me ha chocado. Pero por favor, siga su camino, buen hombre. Por favor, han pasado solamente 6 metros. Suba usted nomás. El Boris tiene un máster en eso. Hablen con Boris. Se va a subir a un colectivo. Está en el primer lugar y llega una viejita. Pasa. Otro turno. Otra vez en primer lugar, alguien embarazado. Pase. Y sea, ya como al séptimo colectivo ya da lo mismo el que venga, la cuestión es que uno tiene que subirse, por mano. O sea, ¿ya? Entonces, los demás miraban y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. porque querían tener eso mismo. Querían tener eso mismo. Dice un comentario, lo voy a leer. La joven iglesia tenía solo unas pocas características peculiares en su forma exterior o en su doctrina. No eran muy diferentes a otras. El único principio distintivo de sus pocos miembros era que todos ellos reconocían al crucificado Jesús de Nazaret como el Mesías. Esta confesión habría carecido de importancia si solo hubiese sido una declaración. No habría tenido ninguna importancia si alguien dice, ah, yo te reconozco, Jesús. Pero ¿cuál era en este caso? ¿Qué es lo que pasaba? Esa declaración se hacía tangible en una comunidad. Y ellos, con su actitud, declaraban que Jesús era el Mesías. No solo de palabra. Y el Espíritu Santo los ayudó en todo. Y finalmente, ventaja de estar juntos, no había ningún necesitado, el pueblo lo estimaba y querían tener el mismo Dios. Y finalmente, Hechos capítulo 4, 32-35, que es un refuerzo de Hechos capítulo 2, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Hermanos, estamos hablando de todos los creyentes. Aquí hasta ese momento se han mencionado solo dos predicaciones, hasta donde yo recuerde. O sea, primero viene la llenura del Espíritu Santo, donde todos los que estaban eran extranjeros, los oyeron hablar en otras lenguas. Y hay dos predicaciones, en una 5.000 y en otra 3.000. Usted sabe que la Biblia no menciona, cuenta únicamente a los hombres, ¿ya? Por una cosa de cultura, ¿ya? Entonces, si eran 8.000 hombres, súmele todas las mujeres, todos los niños, etcétera, podemos llegar por lo menos unas 25.000 personas, a lo mejor, que habían recibido al Señor. Y dice que estaban todos juntos, por los jaibas, todos juntos, ahí estaban, eran de un solo sentir y pensar. Alguien va a decir, sí, pero es que hay que interpretar esto, pues hermano, no puede ser tan literal. Bueno, si usted quiere creerlo así, allá usted, yo lo creo de manera literal. Creo que los 25.000 que estaban ahí tenían un solo sentir y un solo pensar, porque el Espíritu Santo puede hacer eso con cada uno de nosotros. Nos puede dar esa unidad que es indestructible. Nadie, dice, consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Paréntesis. El apóstol por excelencia que aparece en la Escritura es Pablo, ¿no es cierto? Pablo tiene miles de marcas. Pablo vivió todos los peligros sabidos y por haber. Y acá dice que los apóstoles con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Yo me imagino, como en ese tiempo no había muchos templos ni nada, que estos apóstoles andaban en las calles predicando con poder de Jesucristo. Hoy día existen apóstoles, sí existen, pero la mayoría no hace nada de lo que han hecho los apóstoles. Si quieren ser apóstoles, miren a Pablo. Si quieren ser apóstoles, miren a Pablo. Nosotros, hermanos, no le llegamos ni al tobillo a Pablo. Tenemos el mismo Espíritu Santo, pero no hemos hecho casi nada, para no decir nada, porque algo hemos hecho, hermano. O sea, ¿ya? Por último, seguir más. ¿Cuántos llevan más de 30 años sirviendo al Señor? ¿Más de 20 años? ¿Más de 10 años? Bueno, tiene su mérito. Pero los apóstoles, ellos predicaban. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Otro concepto. Familia, comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas, lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Hermano, cuando se habla de los dineros, cuando se habla de los diezmos, alguien dice, el diezmo no es del Nuevo Testamento. Y yo le digo, amén. Entonces dicen, ah, qué bueno. ¡Ah, qué bueno! ¿Usted no cree, hermano, en el diezmo así? No, no creo en el diezmo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque yo soy del Nuevo Testamento.